Radio Betis 89.6. Vamos allá, recta final de Mercurio Verde y Blanco, 36 minutos pasan ya de las 10 de la mañana, ya está por aquí Ricard, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Para traernos lo más recreativo en el Real Betis Balompié, aunque hay por ahí noticias, antes de ir con novedades y demás, dejamos aparcado el tema este del acta sobre la piratería, parece que hay novedades. Bueno, como estábamos haciendo una serie de programas sobre descargas, sobre el recorte de derechos en Internet, me ha parecido curioso al menos traer cuáles son las principales novedades sobre las leyes en Europa. Es decir, cuando el panorama se empezaba a poner muy negro para todos aquellos que utilizamos a Internet, utilizamos las descargas y nos preguntamos también qué injerencia hace eso en nuestros derechos, pues parecía que teníamos en el horizonte la aprobación, tarde o temprano, del acta única que proponía Estados Unidos y Japón y sobre todo por la presión de los lobbies de la industria cinematográfica, pues parecía que iba a salir plenamente adelante. Han sido casi 5 años de distintos tratados, conversaciones, y parecía que estaba ya la cosa terminal, ¿no? Una cosa que se había llevado totalmente al margen de la ciudadanía, que nos la presentaron estas navidades casi, digamos, un poco de sopetón y de tapadillo, por decirlo de alguna forma, y nos iba a afectar muy negativamente, prohibiendo todo tipo de modificación en nuestras máquinas, como ya comentamos en otros programas. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, dicen, y yo me lo tomo con bastante reserva, que por la presión de las organizaciones de derechos civiles, pues el recurso que hicieron ante el Tribunal Europeo ha influido para que el Parlamento se esté planteando el tumbarlo. Ha habido declaraciones de distintos parlamentarios, de distinta gente, diciendo de que esa injerencia a los derechos civiles de los europeos no era posible según nuestra legislación. Bueno, hasta aquí queda, yo siempre digo, la parte bonita, ¿no? La parte que los ciudadanos podemos, presionamos, recurrimos. Pero, bueno, vamos a observar en qué Europa estamos, ¿no? Estamos en una Europa revuelta, con índices de paro, con crisis, con la gente muy agitada, y no creo que a nivel estético tocarles internet o tocarles, vamos a decir, las narices a la gente con un tema que puede esperar años todavía, si lo quieren sacar, lo pueden sacar dentro de 2 años cuando no haya este caos social, esta gran pulsión social, pues yo creo que también les interesa a nivel estético. Digamos que yo creo que esta decisión, más que una decisión ética, va a ser una decisión estética. Es decir, para no forzar un poco la moto. ¿Qué ocurre? O sea, más de cara a la galería que otra cosa, ¿no? De momento sí. También tenemos que pensar en que las negociaciones, en este lobby que hablábamos, que había impulsado todo esto, que desde el sector de audiovisual, se ha enfrentado a un lobby que también es bastante grande. Pensemos que los primeros interesados en que todo esto no salga adelante es compañías como Google. No sé si tuvimos oportunidad de hablar de la ley SOPA en Estados Unidos, ¿no? Es la ley que recoge un poco todo el contenido de este acta y que prohíbe todo el tema de la copia de contenido audiovisual y que había sido rechazada por grandes empresas, Apple. Teníamos a Google, teníamos a Yahoo, teníamos a grandes buscadores, empresas muy potentes presionando para que no saliera. ¿Por qué? Porque gran parte del tráfico del que viven estas empresas se debe también a la búsqueda de contenido audiovisual, de contenido de descarga, con lo cual son los primeros interesados en que este tipo de restricciones no salgan porque les fastidian el negocio. ¿Han influido en Europa? No hay pruebas de ello. Pero en este mundo que ya estamos viendo que los políticos deciden poco y que los ciudadanos decidimos menos, como no sea por la intervención divina de un señor Google que tiene muchos intereses económicos en la propia Europa, en Irlanda podemos ver las instalaciones de Google que son impresionantes, pues lógicamente está presionando bastante y creo que nos vamos a salvar un poco por las dos cosas. Esa parte estética, de no creo que sea el momento de que ningún gobierno a nivel europeo vaya a meterse con los ciudadanos y con las cosas que son más de la rutina diaria de los ciudadanos, y también por otra parte este interés económico. Por ese lado, digamos que nos estamos salvando. Creo que tendremos todavía un añito o dos para modificar nuestras máquinas, poder seguir disfrutando como se pueda de las descargas e intentar sobrellevar el cierre de Mega Upload. Sí, pero sí parece inminente que va a haber ahí, lógicamente, normas y demás, ¿no? Que parece que es más a corto o largo plazo, ¿no? Hay de todo. Vamos a nivel de normas, el anuncio del gobierno de la ley que quiere sacar contra la violencia en las manifestaciones, pues vamos a analizarlo un poquito. Bueno, pues el contenido del anuncio que ha hecho el gobierno es que va a sacar una ley para que si a través de los foros sociales, a través de internet, se convocan manifestaciones que pueden derivar en un acto violento, pues se pueda condenar a aquellos teóricamente autores de la convocatoria como por un delito de cárcel. Es una cosa bastante grave, pensémoslo, porque tú convocas una manifestación y en qué deriva tú nunca lo sabes. Es decir, vamos a decirlo claro, tú convocas y de repente te llega el colgado de turno que le tira un botellazo a un policía y dice, ya, la ha liado. Y ahora, claro, yo la he convocado, yo soy el autor responsable de ese acto violento. ¿Cómo barajamos esto? Pero esto es a nivel muy sencillo, digamos que ya nos preocupa. Pero pensemos en Facebook, no sé si me imagino que aquí todos tenéis vuestro perfil de Facebook. ¿Habéis visto los típicos grupos que los administra? Y a lo mejor si alguno es administrador de algún grupo en Facebook, dirá que es administrador junto con 5 personas a las que seguramente no conoce de nada. Imaginaros que desde el grupo se crea el evento y lo crea otro administrador que no eres tú y lo lanza a toda la gente del grupo. Como administrador también te van a hacer responsable de una cosa que tú no has convocado, que seguramente no vas a participar. ¿Y cómo demuestras tú que tú no has sido el que lo has hecho? Es decir, esa prueba jurídica, esa presunción de inocencia, ¿cómo lo manejamos? Por mucho que digan que no, que Facebook va a ceder los datos a los gobiernos, para arriba, para abajo. Eso es imposible de demostrar y puede meter en líos a mucha gente. ¿Qué se está intentando? ¿Criminalizar a la gente? Bueno, no creo que sea tanto una ley para ser de aplicación, para que realmente cuando haya un incidente violento se vaya a juzgar a nadie, sino para evitar los movimientos sociales que están naciendo de internet. Ya lo comentábamos en su día de todas las revoluciones, la primavera árabe, todo el 15M aquí en España, pues ha nacido de la posibilidad que da la red para organizarse, para convocar, para tener poder de decir ideas alternativas que no gustan a nadie. Bueno, no gustan a nadie, no gustan al gobierno, no gusta al sistema. Lógicamente, ese tipo de restricciones sí parece que vayan a ser las que están apuntando todos los gobiernos. España con esta ley, Inglaterra con la cesión de datos y el control de las comunicaciones directamente por parte del gobierno, Australia igual, incluso pudiendo escanear todos tus correos electrónicos, tienen que tener acceso total a tu cuenta de correo. Es decir, es una burrada a nivel de derechos civiles. ¿Qué ocurre? Pues bueno, habrá la parte que digamos es más populista, que es la de las descargas, que ya os digo que parece que vaya a ser estéticamente tumbada, y la parte de recorte de derechos que sí nos van a empezar a recortar, puesto que como no, digamos, no hay un clima muy favorable a los gobiernos ni a los políticos ni nada, pues lógicamente ellos quieren seguir con su negocio. También digo que transmito una opinión personal sobre el tema. Tampoco... Claro, y en principio parece que, como siempre, el más perjudicado aquí es el ciudadano. No, el ciudadano siempre somos los que vamos a salir perdiendo. Es decir, estamos en manos de la industria, estamos en manos de empresas que tienen unos intereses económicos y no quieren reformarse, que es lo que siempre decimos, la industria no quiere reformarse, la industria no quiere evolucionar, la industria no quiere dar pasos que pueden dar. Siempre hemos dicho que es muy posible vender contenido digital por internet a un buen precio. ¿Por qué? Porque los costes los reducimos al mínimo. Había hace poco en un medio, no voy a citar el nombre, un articulista, digamos un poco conservador, vamos a llamarlo, que decía que era imposible la industria digital por el coste que tenía los servidores. Decía que, bueno, que en verdad montar una empresa pequeña, unos servidores, para poder ofrecer esos servicios era tan caro. Coste de un servidor, el hombre se había documentado, tenía presupuestos de lo que valía unos servidores. Eso es completamente irreal. Vamos a ver, ninguna empresa pequeña hoy en día se plantea el montar sus servidores, porque imaginaros que nosotros que estamos en esta mesa decidimos vender este programa o hacer una radio de pago por internet, ¿no? Y dice, bueno, pero es que para que me escuchen o descarguen el programa desde Sudamérica necesito un servidor en Sudamérica. Tú vas a montar un servidor en Sudamérica, alquila un local, contrata un tío de mantenimiento, monta el servidor en Sudamérica. No. Ya hay empresas en las cuales tú contratas la distribución internacional con un coste bastante económico. Es decir, no es que vayan a tener en todos sus servidores del mundo tu producto, no. Es que si hay una petición desde Sudamérica, desde el servidor que tú tienes aquí, hacen una copia a su servidor en Sudamérica, no el tuyo. Tú no tienes que montar nada. Ellos hacen una copia y a cambio de un rappel, digamos, pues hacen estas descargas. Con lo cual el coste realmente es casi mínimo. Vamos a decir mínimo, es decir, si podemos hablar de un coste de distribución de un producto que está ahora mismo en torno al 40%, pues vamos a hablar de que distribuir un disco por internet, el coste puede ser un 5%, un 10%. Es decir, el resto es dinero que el ciudadano puede ahorrarse manteniendo un buen nivel de beneficios. Pero bueno, como las empresas se resisten, siempre digo, solo nos queda a los ciudadanos esperar, protestar los que podamos e intentar hacer las cosas lo mejor que sepamos. ¿Y no crees que, a pesar del cierre de Mega Uloa y de la presunta ley, ¿no?, que está a punto de salir, y no crees que puede haber otros usuarios u otras personas que creen páginas de descarga o programas para poderte descargar tanto programas como películas y demás? En cuanto al contenido que está firmado con copyright, ya nos hemos encontrado con las primeras trampas. Y voy a llamar, ya no utilizando servicios que estaban hasta ahora, como YouTube. Ahora podemos ver muchas películas que están en cartelera en YouTube, ¿pero por qué? Porque la persona que la sube se ha currado el darle la vuelta a la película, en invertir la imagen. No sé si os habéis dado cuenta. Al invertir la imagen ya no está reproduciendo fielmente el contenido, con lo cual las empresas de momento no pueden obligar a YouTube, Google, a retirar ese contenido de internet porque no es la película que estaban reproduciendo, es la película dada la vuelta o incluso cambiado los colores, por decirlo de muchas formas, ¿no? Simplemente son triquiñuelas que la gente se está apañando para hacer. Yo lo digo porque después del cierre de Megavideo, ¿no?, pues muchos nos hemos quedado sin poder ver esas series o esas películas. Bueno, ahora las podemos ver con la imagen cambiada de lado. Es decir, el personaje que entraba por la izquierda, tú lo vas a ver entrando por la derecha, pero a mí, francamente, eso me da exactamente igual. Yo quiero ver el primer capítulo de Juego de Tronos, por ejemplo, de la segunda temporada, y estoy pendiente de que lo cuelgue alguien y le haya dado la vuelta. No, pero bueno, vamos a hablar de servicios. Por ejemplo, a nivel empresarial, ya hay empresas que están ofreciendo servicios incluso mejores que lo que era Mega Upload. Voy a hablar, por ejemplo, de Dropbox. Es un servicio que es muy fácil de usar, simplemente tú subes el archivo, ellos te dan un enlace y ese enlace tú lo puedes pasar, lo puedes mandar a un cliente para que se descargue los archivos de tu empresa. Es un servicio gratuito, si quieres tener una gran capacidad de almacenamiento tienes que pagar, como es lógico, y de momento no tiene ni tanta publicidad como tenía Mega Upload ni tantas cosas en medio. ¿Es un comienzo? Es un comienzo. Ha habido ahora bastante polémica porque, aprovechando el cierre de Mega Upload, han salido muchos servidores de supuestas descargas. Pero son servidores que o te piden el número de teléfono para descargarte la película, te mandan un SMS, en verdad eso es un SMS de suscripción. Tengamos cuidado con de dónde descarguemos. Hay algunos servicios que siguen en activo, Fileserver, Upload, pero tengamos cuidado, es decir, pensemos que en internet se da también mucho a la picaresca y a gente que sabe que nosotros queremos ver la película sí o sí, y cuando te das cuenta te han llenado el ordenador de virus, te han llenado el ordenador de intentos de meterte publicidad o de servicios de suscripción móvil. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Quedan servicios? Sí, pues había servicios como Vox, si no me equivoco, que era un servicio de vídeo que se usaba poco porque la calidad que tenía y el número de películas que tenía era bajito, pero cada vez se está viendo más. ¿Problemas que están teniendo? Bueno, la ley SINDE, que sí está en España, ya sabéis que nos afecta, y a películas yonki, por ejemplo, lo tenían en el punto de mira, ahora se lleva la tónica en las empresas de la picaresca, ¿no? Tú entras en películas yonkis y cuando le vas a dar el enlace, en verdad el enlace no está en películas yonkis, está en una página que se llama Películas Coco o películas mariachi. Y cuando le cierren Coco, pues lo pondré en mariachi porque no es película yonki. Película yonki no quiere saber absolutamente nada. Bueno, ¿a dónde va a llegar esta picaresca? No se sabe, pero bueno. Ya sabemos que expertos en buscarnos las habichuelas somos. Al menos en España tenemos fama de eso y yo lo creo fielmente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, yo me imagino que tarde o temprano alguien saldrá con el negocio del contenido en internet. Llámalo Megaulloat, este hombre sigue con sus 13, salió de la cárcel y lo primero que quiso fue conectarse a internet. Salió de la cárcel y lo primero que intentó es relanzar los servicios de sus empresas. Algunos les han dejado, algunos no. ¿Dónde va a llegar? Pues no se sabe. Lo que sabemos es que los que estamos sufriendo eso somos los usuarios, que estábamos muy mal acostumbrados también, y que en el fondo somos los que siempre vamos a padecer ese tipo de cosas. Bueno, si me permitís cambiar de tema por cerrar... Bueno, por favor, usted manda aquí, ¿eh? Aunque estamos ya sobre la bocina, pero quiero que me hable sí, de... el proyecto de la Play 4. Efectivamente. El proyecto Orbis. O sea, ya hay que tirar la 3, hay que tirarla. No, es decir, todavía nos queda para que salga. Ah. Sabemos que cuando anuncian un proyecto es un poco difuso en el tiempo. Lo sacarán cuando puedan o cuando vean que es el momento para vender más. Ni más ni menos. Este proyecto Orbis nace con polémica. Ya se empieza... Al comienzo, No, empieza un poco como toda la historia de Sony y Nintendo. Nintendo innova, saca algo que es bonito, que funciona bien, un mando que se calibra, y al cabo de unos años pues llega Sony y saca, digamos, un mando que es exactamente igual pero con una bola arriba y que hace exactamente lo mismo. No, pues ¿qué le ha ocurrido? Pues el proyecto Café, el proyecto de la Wii U, ¿no? Por decirle ya el nombre oficial. La Wii U, sabéis que viene con un mando, con una pantallita, y que tú vas a poder jugar en la tele y con el mando hacer cosas como mirar hacia un lado mientras en la tele se está viendo otra cosa distinta o llevarte la consola. ¿Qué ocurre? Pues Sony plantea hacer exactamente lo mismo, pero con una consola que ya ha lanzado al mercado y que no ha tenido mucho tirón, que no está vendiendo mucho, que es la PS Vita. Es decir, la PS Vita se va a transformar en nuestro mando para muchos juegos de del proyecto Orbis. Además que es como una pequeña broma, ¿no? Le han puesto Orbis porque es Orbis Vitae, el globo terráqueo, ¿no? Es decir, esta pequeña broma que tienen interna, pues ha puesto a Nintendo en pie de guerra. Los foros se están tirando hachazos de una compañía a la otra, pero bueno, me imagino que saldrá el buen proyecto. ¿Qué dicen que nos anuncia? Bueno, pues Sony renuncia a la arquitectura de su procesador Cell, ese procesador de 9 núcleos que había sido una innovación súper potente, que tenía una gran desventaja, muy difícil de programar en 9 núcleos, casi imposible. Es decir, si alguna vez os apetece marearos la cabeza, ir a un curso de programación para PlayStation 3, os aseguro que veréis al friki haciendo unos esquemas y dices, eso es imposible. Yo no puedo tardar 3 años para escribir una línea de código porque tengo que pensar primero a qué procesador se la voy a mandar. Es muy complicado. Realmente yo tuve la suerte de asistir en Barcelona 1 y era para alucinar. Es decir, la gente que tenga capacidad de programar en ese procesador y sacarle todo el rendimiento va a ser un milagro. Pues renuncian a la arquitectura Cell, eso es lo primero que sabemos. ¿Qué implicará? Pues seguramente juegos que sí van a sacar el máximo partido a la potencia de la consola. La PS3 había quedado, digamos, a un 60-70% de aprovechamiento de la potencia del procesador por la dificultad. Básicamente por la dificultad de programación que ha tenido. Bueno, dificultad de programación que llega incluso a que es de las pocas consolas que casi no se ha podido piratear. Se pirateó por un pequeño bug en un momento dado y después se volvió a tapar. ¿Por qué? Porque aquello por dentro está lleno de claves. Claves en el lector, claves en la placa, claves en el procesador... Eso es una liada por dentro. Demasiado complicado, ¿no? Pues que parece que vayan a simplificar un poco el hardware, teniendo un hardware potente. Se habla de una potencia un poco superior siempre al proyecto de la Xbox 720, que es la siguiente. Pues un poquito más potente, ¿no? Más potente que Wii U, se sabe, pero tampoco tenemos grandes datos más. Simplemente decir que ya están trabajando de una forma bastante activa y cada vez nos vamos a encontrar más cositas. Y a mí que me parece que esto de una consola más, como que es lo mismo, pero que te obligan a comprártela porque luego pues los juegos sí. que vayan saliendo nuevos, pues no los puedes usar, ¿no? Mira, lo que nos vamos a encontrar seguramente que durante un añito o dos vamos a encontrar solapadas las consolas. Después, de repente, van a dejar de fabricar la PS3, van a dejar de lanzar juegos para PS3 y te van a obligar a comprar el producto nuevo. Si tu PS3 o tu Xbox no ha muerto antes, que es lo que está ocurriendo de forma masiva con una programación, yo creo que ya en las propias máquinas, de que se queman. Os aseguro que en la tienda estamos arreglando ahora mismo cantidad, infinidad de máquinas. Las que no se queman, fallan las actualizaciones, se te quedan enganchadas, aquello es una liada. Al final el cliente muchas veces se desespera, ¿no? Cuando pasa por taller 3 veces una máquina, aunque se arregla la mayoría de los casos, hay pocos casos que no sean salvables, pero muchas veces el cliente acaba desesperando comprándose la máquina nueva, el modelo más moderno, a ver si con ese tiene más suerte. No vas a tener la misma mala suerte, pero solo tienes que esperar 3 años. Es decir, al cabo de 3 años te va a dar el mismo tipo de problemas o otros que se hayan inventado y que ya vayan dentro de la máquina. Bueno, para aquellos que quieran arreglar su máquina y que se estén encontrando con estos problemas, bueno, ya sabéis que podéis venir a Santo Domingo de la Calzada, en el local 11, ¿de acuerdo? Allí estamos en Maconsolas para ayudaros, asesoraros, y si no interesa arreglar la máquina, bueno, os daremos precio de la mejor maquinilla que tengamos por allí para que os la podáis llevar y seguir disfrutando de los juegos. ¿Qué tal estaba el ambiente esta mañana por allí, por esa zona de la ciudad? Pues no lo sé, porque vengo de la zona contraria. Ah, que todavía no has estado allí. No he estado, no he podido pasar por la oficina. Bien, seguramente bien. Estarán esperándome allí algún cliente que otro con la máquina ahí desesperadillo. Pues ya sabemos dónde encontrarte, pero también en internet podemos escucharte de nuevo. Efectivamente, podéis consultar lo que son los distintos podcasts y las grabaciones del programa en www.consolasytecnología.com. Gracias, Ricard. Te escuchamos el próximo martes. Hasta el próximo martes. ¿A usted le gusta la feria, por cierto? Mucho. ¿Qué me dices? Demasiado. El problema es el presupuesto este año. La crisis me parece que va a recortar el número de días de feria. Le esperamos, ¿no? El martes. Nos vemos el martes. Muy bien, pues el martes que viene volverá hasta aquí con nosotros Ricard. Nosotros nos marchamos. Gracias, Alejandro. Gracias, Rocío. Gracias, mañana. Porque ya están por aquí los compañeros de Ciudad Deportiva con toda la actualidad, como siempre, del Real Betis Balompié. Aunque hoy descansa, ¿eh? Mañana regresará al trabajo a partir de las 10:30. Iba así Sebastián Marín, ¿no? Pero Sebastián Marín viene más tarde. Es Andrés Santana el que está en el control técnico. Lo dicho, nos escuchamos luego a partir de la 1 con la actualidad de la cantera y el primer equipo, ¿eh? Por cierto, sorpresas luego. No se lo pierdan. Venga, un minutito y ya están por aquí los compañeros de Ciudad Deportiva.